Bueno, vamos a entrar en la recta final de esta jornada maratoniana sobre Radios Libres. Y tras escuchar las intervenciones del resto de compañeros de Radios Gallegas y de Ana, pues la verdad es que hay muchos puntos en común que yo sinceramente los voy a pasar un poco de lado, ¿no? O sea, las cosas que nos unen, como veréis en el escrito que os habrá dado Julia, pues bueno, ya está más o menos reflejado el resumen de la ponencia. Entonces voy a improvisar un poco más y sí que os voy a abrir la posibilidad de que me interrumpáis, a ser posible, ¿vale? Porque como he venido de Zaragoza, pues oye, aprovecháis que he venido y me cortáis y me preguntáis lo más interesante en cuanto a la experiencia propia, ¿no? O sea, a ver si no me voy mucho por cosas teóricas y vamos un poco al grano, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante. Bueno, agradecer a Julia y a la gente del Centro Galego de Arte Contemporánea que, pues, que nos haya traído hasta aquí, a mi jefe que me ha dado 2 días de vacaciones. Y bueno, vamos a empezar. Yo no voy a charlar el aragonés ni voy a hablar el catalá, que son 2 de las lenguas aragonesas. Utilizaré el castellano, que es en la que mejor me desenvuelvo. Y espero que no por ello me odiéis ni nada, pero bueno, mi intervención sí que voy a intentar que sea un poco positiva, a pesar de que pues también la podría enfocar desde el punto de vista negativo, porque como Radio Libre, como movimiento horizontal asambleario en el que pues estamos personas uniéndonos en un proyecto común, pues evidentemente hay días buenos y días malos. Yo la voy a plantear, a ser posible, en positivo. En primer lugar, voy a hacer una brevita reflexión a partir de unas preguntas que pusimos en una octavilla de Radio Topo hace unos años para que empecemos abriendo un poco la mente para llegar a descubrir la utilidad que tienen las radios libres, ¿no? Yo voy a utilizar prácticamente todo el rato la denominación de radios libres, a pesar de que, por ejemplo, el proyecto de Quack FM, igual luego lo debatimos, nosotros tenemos claras diferencias, ¿no? Con respecto al patrocinio, algunas formas de ver la organización, que para nada nos vamos a entrar en rivalidades, ni mucho menos, pero sí que son formas distintas de verlo, ¿no? Como luego veremos. Como os decía, pues vamos a empezar preguntándonos a qué intereses responden las opiniones cuando nosotros sintonizamos una radio. ¿Quién decide qué es lo que podemos saber y lo que no? ¿Se nos pregunta alguna vez lo que opinamos cuando sintonizamos esa radio? Y cuando opinamos, ¿se hace caso a las opiniones que plasmamos? ¿Son libres nuestras respuestas si no conocemos en totalidad la realidad porque hay datos que se nos ocultan? ¿Por qué no podemos cuestionar en los medios oficiales lo supuestamente incuestionable? ¿Acaso son los medios de comunicación la voz de su amo? ¿Este orden político y económico en el que vivimos es natural o está impuesto? Ahí lo dejo. Aquí vamos a hablar de comunicación. Estamos hablando de comunicación, ¿no? Comunicación. Raíz latina. Comunis. ¿Qué quiere decir? Poner en común. ¿Con los medios de comunicación burgueses o las grandes empresas de comunicación estamos poniendo algo en común? ¿Estamos participando? Hay gente que piensa que la comunicación es un emisor que lanza un mensaje a un receptor. Podemos decir, bueno, las personas tenemos derecho a la información, con lo cual, si hacemos caso a estas personas, pues ese derecho a la información está satisfecho, ¿no? Actualmente hay unos emisores que nos lanzan sus mensajes y nosotros los recibimos. No nos podemos quejar de nada, ¿no? A priori. Pero otras personas creemos que el derecho a la comunicación es poder participar en la emisión de esos mensajes. Y ahí es donde tenemos que darle un poco al tarro para ver qué vehículo, qué camino es el más adecuado para conseguir llegar a ser lanzadores de nuestros propios mensajes y no solamente receptores. Ahí es quizás donde tienen sentido las radios libres, por ejemplo. Entonces, para conocer un caso concreto de radios libres, pues vamos a hablar de Radio Topo. Radio Topo es una de las radios libres zaragozanas que actualmente se pueden sintonizar. Hay 2 radios más, que son Radio La Granja, que tiene también 2 décadas de vida, y Radio Mai, que es otra radio que tiene más de 15 años de vida. Radio Topo nació como proyecto en 1993 heredando miembros, personas con conocimientos técnicos y también parte de equipos de una radio anterior que era Onda Borde, que existió pues, en los años 80, ¿no? Fundamentalmente en esa época pues, estaba Radio Cerzo, estaba Radio Canal Imperial, también existían Radio La Granja, Radio Mai, que continúan. Y actualmente dentro de Aragón, pues Zaragoza tiene estas tres radios libres, en Huesca está Radio Casco Viejo, que tiene menos horas de emisión, pero bueno, sigue existiendo como proyecto de radio libre ahí en la provincia de Alto Aragonesa. En Teruel os podemos anunciar que yo creo que esta semana va a iniciarse la emisión de una nueva radio que se va a llamar Radio Chicharra, que es un proyecto que viene sobre todo de movimientos libertarios y que Radio Topo pues ha colaborado en, sobre todo en aspectos técnicos para que nazca. Y en Calatayud, que es un pueblo de la provincia de Zaragoza, un pueblo grande, vuelve a retomarse la emisión de Radio Cotorra, que era una radio libre que existía, que desapareció durante un tiempo y parece ser que hay otra gente ahora que la quiere retomar. Onda Borde desapareció, como veis en ese cartel amarillo, con una intervención de la UV, de la Unidad de Vigilancia Especial, que eran bueno, la policía posfranquista, ¿no? que se dedicaba a estas cosas básicamente. Entonces, gente que seguía con ilusión en el tema de las radios libres, pues pensó en que era interesante retomar el proyecto. Volvieron a buscar medios económicos, es decir, pusieron 5.000 pesetas los 14 programas que tenían intención de recuperar un proyecto como este. Buscaron un local, que es el sótano de una asociación cultural del barrio de la Madalena, que no sé si conocéis Zaragoza, pero bueno, me imagino que como muchas ciudades del Estado español, de la península ibérica, pues dentro del casco viejo es donde se encuentra el barrio, por así decirlo, más combativo, con más movimientos sociales, más agitador desde el punto de vista cultural, y en el caso de Zaragoza pues es el barrio La Madalena, ¿no? Que se engloba en el casco histórico. Entonces, se recuperaron también los equipos que habían secuestrado, los de la UV, y que los tenía la delegación del Gobierno. Y a partir de octubre de 1993 pues comenzaron las emisiones de Radio Topo, ¿no? Pues el nombre de Topo pues fue únicamente pues porque era el sótano de la asociación cultural, el local donde se encontraba, y simplemente por eso. En la Cinco Marzada, que es la fiesta popular principal de Zaragoza, pues hizo una emisión allí en directo para que la gente lo conociera, y quizás podíamos decir que esa Cinco Marzada, ese 5 de marzo del 94, pues fue el día fuerte, el día de presentación oficial, ¿no? De Radio Topo, que como anécdota pues empezó con la Internacional como primera sintonía, y no porque precisamente estuviera predominantemente gente del ambiente más marxista o comunista, sino porque el técnico fue así de jocoso y para empezar vacilando a la cantidad de gente del ámbito libertario, que seguramente pues no sé si les haría mucha gracia eso, pues bueno, pues puso la Internacional y así empezó Radio Topo. Hoy en día, pues 13 años después, Radio Topo tiene una parrilla de 45 programas, muy variados, con alta presencia de colectivos sociales. Hay un programa de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, hay otro de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Hay programas de Solidaridad Internacionalista, de Ecologistas en Acción, del colectivo Por la Igualdad Sexual Toguanda, del colectivo Ciclista Pedalea, del colectivo Antimilitarista. En definitiva, más o menos, Radio Topo es un reflejo de los movimientos sociales disidentes que existen en Zaragoza. Y siempre ha sido un reflejo de estos, con lo cual, cuando ha habido más agitación o más movilización social en la ciudad de Zaragoza, pues Radio Topo ha estado ahí, y Radio Topo pues, ha tenido más gente, ha tenido más contenido, ha tenido más participación, ha tenido mucho más sentido. Cuando los movimientos sociales han bajado, que normalmente ha coincidido pues, con épocas de gobierno del PSOE, ¿no? Porque la gente se relaja un poco, pues Radio Topo ha bajado, pero nunca ha dejado de emitir, por cuestiones internas. Actualmente emitimos en directo desde las 6 de la tarde, de lunes a viernes hasta la 1 de la mañana aproximadamente, y los fines de semana pues empezamos un poquito antes. Y lo que hacemos nosotros es grabar informáticamente todos los programas que emitimos y automáticamente los repetimos al día siguiente por la mañana. Entonces, pues desde las 10 de la mañana pues hay ratos que ponemos música, porque también pues hay grandes inquietudes en Zaragoza musicales. Hay muchísimos grupos de punk, de hardcore, de música tradicional aragonesa que obviamente no tienen ningún espacio en otras radios que no sean las libres, entonces sí que fomentamos mucho que haya música, ¿no? Y pues me parece que ahora mismo cada tres canciones que suenan, una es aragonesa, ¿no? Aragonesa en el amplio espectro de música reggae, ska, punk, hardcore, soul o lo que surja, ¿no? Estamos en el 101.8 del FM. Hoy me han mandado un mensaje diciéndome que ya se puede escuchar a través de internet, en la página web de Radio Topo, que la tenéis en el manual, o a través de otra página web que se llama noblezabaturra.org, pues está el típico enlace, ¿no?, para cliquear, y me parece pues que con un margen de unos minutos con respecto al directo, pues puedes escuchar en tu casa o en tu centro de trabajo a través de un ordenador con un sistema, vamos, con un programa de estos gratuitos que te descargas de internet, puedes escuchar la radio, lo cual amplía mucho las posibilidades, sobre todo de audiencia, ¿no? Es algo novedoso, o sea, ya os digo que es algo que lo intentamos hacer a principios de este curso, en septiembre, pero tuvimos algunos problemas técnicos y hoy me han dicho que es posible que ya se pueda escuchar en buenas condiciones. En cuanto a proyecto, Radio Topo no ha cambiado nada desde que empezó. En cuanto a proyecto, tenemos los mismos estatutos, tenemos la misma forma de funcionamiento, que es absolutamente asamblearia. Celebramos una asamblea mensual en la que nos vemos las caras, allí todos somos iguales. Hay gente, evidentemente, que lleva muchos años de experiencia. De hecho, de la primera parrilla, que es esa, que aunque no la podéis leer, pues os podéis imaginar que es una descripción breve de los distintos programas, pues la mitad aproximadamente siguen a día de hoy teniendo programas en la radio, y de la otra mitad, pues más de un tercio llevan pues una década en la radio, con lo cual hay gente con bastante experiencia y relevo generacional, pues personas que con inquietudes diversas, que pueden ser inquietudes musicales o culturales, por un lado, o políticas, colectivos sociales que surgen ahora mismo como pequeños grupos, alejados de los antiguos modelos de colectivo organizado, como conocíamos, que no tiene por qué ser jerárquico, pero con una estructura, pues ahora en Zaragoza surgen muchos grupos de amiguetes que hacen cositas políticas y quieren tener un espacio en Radio Topo como forma de expresión, ¿no? A diferencia de Radio La Granja o Radio Margen Izquierda, Radio Mai, que son las otras dos radios libres que hay en Zaragoza, Radio Topo sigue siendo como el lugar en el que quiere estar la gente. Yo no sé si es porque estamos en el centro de Zaragoza, estamos en el casco viejo, por el historial que tenemos de compromiso social, porque a pesar de los cambios en el dial, que a continuación os comentaré pues las razones de estos, sigue siendo una radio que tiene cierto un referente, por así decirlo, en Zaragoza. Pues siempre hay gente que llama a la puerta, ¿no? A día de hoy tenemos la parrilla más o menos blindada, ¿no? Porque, pues en fin, vemos que ya 45 programas, con el horario que tenemos y la forma de gestión de la programación, pues preferimos ir poquito a poco, ir con cuentagotas, ¿no?, metiendo programas para que no nos entren 10 nuevos de golpe y se confunda todo un poco, ¿no? Como Radio Libre, pues evidentemente, pues tenemos, como ha dicho Ana, pues todos los puntos de las radios libres, no lucrativas, participativas, con compromiso social, intentando llegar a la gente, intentando que la gente acceda y tenga un espacio en nuestra radio, o a través de la gestión cotidiana de un programa, o a través de tener los micros abiertos a cualquier persona que quiera participar. A diferencia de, por ejemplo, el caso de Cuac, nosotros no aceptamos patrocinio, tenemos una estructura muy endeble, podríamos decirlo negativamente hablando, o muy abierta, si lo queremos ver desde el punto de vista positivo, pues depende de las etapas. Hay comisiones que funcionan bien, pues las comisiones principales, como imaginaréis, pues el tema legal es un tema que nosotros, como ahora os contaré, pues hemos tenido durante bastantes años varias negociaciones, propuestas con el Gobierno de Aragón. El tema técnico, cualquier persona que funcione en una radio libre, y los que no os lo podéis imaginar, es vital, de vital importancia, que va muy unido al económico también. El tema del mantenimiento de los equipos, posibles reparaciones que haya que cometer, robos, como ha pasado en alguna radio, desperfectos, en fin, siempre quieres llegar a más gente, a que se te escuche mejor. Actualmente, por ejemplo, en Radio Topo no llegamos a toda Zaragoza, a pesar de que emitimos con 300 vatios de potencia, porque, por ejemplo, la COPE NFM desde Alfaro, desde La Rioja, pues emite con un potencial no sé cuántas veces mayor al nuestro y nos pilla un cacho de emisión. Luego hay otras radios que nos crean interferencias en algunas zonas, pero bueno, eso lo detallo luego un poquito más adelante. El mayor problema que ha tenido Radio Topo y que a día de hoy sigue teniendo, yo creo que es externo. O sea, nosotros tenemos los problemas claros de trabajar en colectivo. Me imagino que si compartís piso con alguna persona, pues tendréis problemas de dos o de tres. Si tenéis un colectivo de 10, tendréis problemas de 10. Y si es un colectivo de 45 programas con más o menos 3 personas por programa, pues tenéis problemas propios de 150 personas, ¿no? lo solucionamos como podemos, ¿no? Intentando no caer en personalismos, intentando no caer en delegacionismos, evidentemente negar absolutamente la subcontratación de cualquier servicio, incluso el técnico, porque nosotros tenemos la suerte de tener a personas muy concretas con grandes autoconocimientos de radiodifusión, de informática. Entonces, bueno, pues hasta ahora vamos un poco tirando de esas personas, ¿no? Que siguen activas, a pesar de que algunas de ellas que, bueno, que ya se podían haber retirado, podían haber quemado la radio, pues están en su pleno derecho de la cantidad de horas y de quemes que han podido tener, ¿no? Pero como no lo hacen, pues bueno, seguimos un poco ahí intentando canalizar esa información, que muchas veces es muy complicado, no por la falta de disponibilidad de esa gente, sino por la falta de tiempo que tenemos, las pocas experiencias que tiene la gente, que igual no ha hecho una FP en temas técnicos. Entonces, para explicarle cómo se arregla un problema en la mesa de control, pues hombre, no es una cosa que lo puedes hacer en un sábado por la mañana, que es cuando el chico está disponible o la chica, ¿no? Son temas que son complicados, ¿no? O subir a la antena que tenemos en el tejado del mismo edificio en el que emitimos, que tenemos un acuerdo con los vecinos y buena convivencia en el barrio, pues hay que limpiarla una vez al año, arreglarla, mirar el cableado, pues eso lo pueden hacer una persona o dos. No puedes subir allí con tus cuatro conocimientos porque te puedes cargar toda la radio. Los principales problemas que tenemos son externos, como decía. Y los vamos a visualizar con dos problemas que hemos tenido recientemente y que muestran el problema o la injusticia, más bien, de la alegalidad de las radios libres, evidentemente desde el punto de vista de Radio Topo, ¿no? En octubre de 2003, COPE, uno de los tres grandes grupos mediáticos actuales en España, como son Onda Cero, a pesar de que va bajando audiencia, COPE evidentemente va bajando audiencia, y Cadena Ser va subiendo audiencia, Grupo Prisa. COPE, cuyo máximo accionista ya sabréis que es la Conferencia Episcopal, los curas, pues aprovecha que en agosto solíamos cerrar la radio para cometer estas pequeñas reformas, para pintar el local, para limpiarlo bien, aprovechando que la gente se va de vacaciones y no nos gusta que haya una hora de emisión al día por los problemas de seguridad que pueda haber, porque en Zaragoza, pues bueno, hay un movimiento neonazi que, si bien no es muy activo ni nada, pero bueno, nosotros no decimos públicamente dónde estamos, por ejemplo, a pesar de que cualquiera que levante una piedra ya sabe dónde estamos exactamente, pero bueno, no decimos en antena Radio Topo está en la calle, no lo decimos, ¿no? Entonces preferimos en agosto cerrar, ¿no? Por varias razones. Pues la COPE, que hasta el momento emitía en AM, se estableció en la FM. ¿Y qué dial eligió? Eligió el dial de Radio Topo, exactamente, que entonces era el 102.5 de la FM. Entre el 102 y el 103 se encuentran las tres radios libres de Zaragoza. Esto no es una casualidad. Estamos agrupados en la Federación Aragonesa de Radios Libres, que es una coordinadora. Como veis, ahí pone el segundo encuentro, me parece, ¿no?, de radios libres, y es del 91. O sea que, más o menos, desde que empezaron a existir radios libres en Aragón, ya se vio la necesidad de que se coordinaran entre sí, ¿no? Por lo menos de cara a tener un ente un poco más importante con la administración, ¿no? Y compartir también experiencias, ¿no? Que muchos programas van y vienen de una radio, son experiencias interesantes, ¿no? Entonces, a lo que iba. La COPE se puso en el dial de Radio Topo, en el 102.5 del FM, aprovechando que nos pisaba a nosotros, qué casualidad, que ya de paso interfería a Radio La Granja y a Radio Mai. Se puso con una potencia impresionante. Entonces, claro, nosotros volvemos en septiembre y nos encontramos en una situación de indefensión, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos acaba de pisar la COPE. Y dijimos, hay cosas para hacer. Nosotros llevamos una experiencia de negociaciones con el Gobierno de Aragón, porque son negociaciones, hablamos de tú a tú, la Federación Aragonesa de Radios Libres y el departamento correspondiente del Gobierno de Aragón, que aquí sería la Xunta de Galega, ¿no? Y entonces lo primero que hicimos, pues, informarles puntualmente de todo lo que había pasado, teniendo en cuenta que COPE FM es lo que denominamos una radio pirata, es decir, una radio comercial que, sin permiso de ningún tipo, pilla un dial con una potencia altamente superior a cualquiera que tiene en su entorno y pisa lo que hay en medio, ¿no? Entonces denunciamos esa situación, a pesar de que nosotros no somos ningún ente para denunciar nada, porque somos alegales, pero bueno, lo hacemos constar. Iniciamos una campaña mediática, primero a través de los movimientos sociales, después, aprovechando la cinco marzada de nuevo, la fiesta principal, que todo el mundo en Zaragoza es tradición, ir al Parque del Tío Jorge para poner puestos de material, barras, y es una borrachera colectiva de miles y miles de personas muy susceptibles a coger octavillas. Entonces llenamos todo de carteles, como van todos los medios de comunicación. Ese día todo el mundo se entera, nos van diciendo, oye, pues sí, que os vamos a sacar, ¿no? Porque es un tema, quieras que no, contra la COPE, ¿no? Jugoso, ¿no? Interesante, ¿no? Los medios así afines al PSOE, pues les interesa bastante y salimos en los medios, pero también utilizamos la acción directa, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer contra la COPE? Pues vamos a instalar antenas en diferentes tejados de domicilios particulares de miembros de la radio para que COPE no se pueda escuchar en Zaragoza. Entonces hacemos eso y les cascamos uno en el edificio, porque tenemos uno que vive al lado de la COPE, y entonces la COPE pone la COPE en dentro de la COPE y nos escucha la COPE. Se escucha Radio 3, que era lo que repetíamos. Y, claro, el objetivo de las radios comerciales piratas, como habéis comentado algunos de vosotros, como hay algunas radios que emiten solamente música y cuñas de publicidad, no es más que tener más consumidores. Es decir, tener más consumidores, más publicidad, más beneficios. COPE FM no estaba ni emitiendo contenidos propios. Estaba repitiendo su señal de AM que ya se escuchaba en toda Zaragoza. O sea, para que veáis un poco la mente maquiavélica que tiene esta gente, ¿no? De destruir, así de claro. O sea, de romper lo que ya está hecho. Y pues, nos satisfacemos de decir que en abril de 2004, pues COPE rebla y se pira del FM, ¿no? Victoria. Está bastante bien, ¿no? Porque además llega a la opinión pública zaragozana o aragonesa, ¿no? Por los medios de comunicación masivos aragoneses en los que tienen un poco de cabida estas noticias, pues que hay un conflicto, hay un cierto caos en el espectro radiofónico, luego veremos también el televisivo, que también hay un cierto caos en Aragón, público, ¿no? Pues que no queda muy claro. Y empezamos nosotros, claro, aprovechamos todo ese material que teníamos, toda esa presión, esas negociaciones que habíamos tenido con el gobierno de Aragón, aprovechamos para dejarlas caer en los medios, ¿no? Y en las octavillas, evidentemente, que he traído unas cuentas para que las veáis, pues explicamos tanto lo que es una radio libre, lo que es una radio pirata comercial, cómo está la legislación actual, todo lo que ha comentado Ana y lo que habéis comentado los compañeros, ¿no? Pues del mamoneo, hablando en plata, que supone que el gobierno central te está diciendo que son las autonomías las que tienen que regular las frecuencias que van a adjudicar, y luego a la hora de ejecutarlo no tienen capacidad porque hay una ley superior que no se lo permite, ¿no? Entonces todo eso, pues bueno, no sé si lo he expresado bien, pero bueno, lo han expresado muy bien los compañeros. Otro problema que tenemos, que este es un poco peor. Hace dos años, también en agosto, pues ponemos la radio en septiembre para empezar a emitir ahí después de las vacaciones, y es la radio pública la que nos ha cogido el dial. Y eso es peor. Eso es peor. En Aragón no había radiotelevisión pública hasta hace un año. Entonces, la Corporación Aragonesa de Radio Televisión, es decir, el ente dentro del Gobierno de Aragón que solicitaba al Ministerio de Transporte, Comunicación y demás del Gobierno español la frecuencia para emitir ya pues una radio autonómica, le da un dial. Claro, ellos tienen la lista. A ver, ¿qué radios legales hay? Estas. Hostia, entre el 102 y el 103 no hay ninguna. 102.4. Ahí lo tenéis. Los del Gobierno de Aragón dicen, sí, genial, queremos empezar cuanto antes porque es un tema que además políticamente entre los partidos y sindicatos mayoritarios, entre UGT y comisiones, pues ha tenido mucho jugo, ¿no? Pues hay estos debates que les interesan tanto, ¿no? Este politiqueo, ¿no? Y tenían mucha prisa, ¿no?, en hacerlo. Entonces dicen, pa'lante. Y claro, empiezan a emitir en pruebas. ¿Qué pasa? Que esta radio topó. Entonces hay que negociar. A nosotros no nos interesaba llevar a cabo la misma campaña que emprendimos contra la COPE, a pesar de que fue victoriosa, porque estábamos hablando del Gobierno de Aragón. Y nosotros estábamos ya llevando un proceso en pos de la regularización de Radio Topo, ¿no? Al margen de política, que si queréis luego os contamos un poco qué experiencia política o qué arraigo social tiene Radio Topo en el espectro político de Aragón, ¿no? Y, por otra parte, la radio pública aragonesa, que iba a empezar su emisión con pinzas, porque políticamente estaba habiendo muchos problemas entre el Partido Popular y el PSOE fundamentalmente, no le interesaba la opción de que el 1 de octubre del 2004, cuando iban a empezar su misión, Radio Topo le hubiera conectado 5 antenas repetidoras de Radio 3 y nos escuchara, a pesar de que luego pues, nos fundirían, represivamente hablando, nos cerrarían y acabaría el proyecto seguramente Radio Topo, ¿no? Entonces entramos en negociaciones y decidimos ceder. Evidentemente, en una negociación, pues tienes que ceder, ¿no? Entonces nos trasladamos nuevamente de dial, la tercera vez en 3 años, porque entre el cambio entre el periodo de la COPE y el periodo de la radio pública, pues nos desplazamos un puntico para mantener los 300 kilohercios de separación entre las tres radios libres, porque había un pequeñito problema de interferencias entre nosotros, que evidentemente lo solucionamos sin problemas, y volvimos a trasladarnos al 101.8 del FM. Trasladamos asimismo el dial de Radio La Granja, el dial de Radio Mai, que eso sí que eran históricos desde hace décadas, y la Radio Aragonesa pues se queda con nuestro antiguo dial, que era el 102.4 de la FM. ¿Qué ganamos con eso? ¿O qué se supone que vamos a ganar en el futuro? Un acuerdo por parte del Gobierno de Aragón para definitivamente regularnos con la reforma que haya de la ley audiovisual, es decir, pedir, cuando vuelva a solicitar la ampliación de las frecuencias en Aragón, tengan en cuenta no solamente las tres radios libres que actualmente existen en Zaragoza, sino contemplar la posibilidad de una futura radio comunitaria, que nosotros pensamos que será la de la Universidad de Zaragoza, que actualmente no existe, y que estén protegidas entre el 102 y el 103 de la FM, ¿no? Entonces, de esta manera, regularíamos y creemos que vamos a regular nuestra actividad radiofónica como radio libre en Aragón. También nos proponen, porque estos son todo propuestas que vienen de ellos, nosotros tampoco sabíamos, porque ellos sí querían, nos podían cortar directamente, o sea, ya lo han hecho otras veces en otros lugares, teníamos las de perder en definitiva, ¿no? Bueno, de perder. Nuestra alternativa era cambiarnos otro dial, cerrar la boca y seguir emitiendo en otro dial, ¿no? Pero nos ofrecen ellos un repetidor también, ¿no? Entonces se supone que cuando regularicen las radios libres aragonesas tendremos posibilidad de, en la zona de Juslibol, me parece, bueno, no estoy muy seguro, en una zona alta de Zaragoza, un repetidor para que se nos escuche ampliamente en toda la ciudad, lo cual sería una triunfada, porque técnicamente, a pesar de que lo tengamos que pagar nosotros a los ingenieros que manden ellos y demás, que nosotros a priori no tenemos problemas económicos, pues conseguiríamos por fin que tendríamos una defensa jurídica ante hipotéticos ataques de emisoras piratas, tanto COPES, Ondas Ceros o Radios Latinas, Católicas y demás, que ahora mismo en Zaragoza todavía no son muy múltiples, pero vemos que grandes ciudades como Barcelona y Madrid sí que tienen graves problemas en ese sentido, y Zaragoza está creciendo mucho en población y en consumidores, con lo cual es un caramelo que estará ahí, y me imagino que de esto seguiremos hablando cuando nos volvamos a ver en otras jornadas. Pero bueno, yo hablo en positivo y creo que vamos a regularnos y nos va a proteger. También aseguraremos que se nos escuchará en toda Zaragoza, que actualmente eso no lo podemos decir, porque tenemos el problema de las interferencias, que es un problema serio, que perdemos audiencia, que no es por culpa nuestra, no es por culpa de la falta de capacidad de nuestros equipos, sino que son problemas de interferencias que vienen dados por otras radios, ¿no? Otras radios que no tienen licencia. Entonces, creemos que si efectivamente se reforma esta ley audiovisual y se nos da un dial, pues vamos a estar protegidos. Por eso, desde Radio Topo, nosotros seguimos por esta vía. En el 1998, ya las Cortes de Aragón aprobó que en el plazo de 6 meses de entonces iba a regular lo que ellos llaman el servicio de radiodifusión sonora, incluyendo las de sin ánimo de lucro con fines educativos o culturales, en el 98. Nada. En el 2004 se instó al Gobierno español solicitar frecuencias para las emisoras de carácter divulgativo, cultural, educativo, solidario o similar que no persigan fines lucrativos. No hubo suerte tampoco. Todo esto se aprueba, ¿eh? Se aprueba y se insta y tal. Pero bueno, pues el Gobierno español, pues por las razones que sea, pues no tiene tiempo para reformar esta ley. Y también en el 2004, esto son todo pues, ponencias pues, de diferentes partidos, ¿no? En Aragón tenemos Izquierda Unida, lo que queda, y la Xunta Aragonesista, que es el colectivo, vamos, el partido aragonesista, podríamos decir, y son los que, bueno, pues un poco pues llevan las mociones, ¿no? Entre ellos se pican, con lo cual, pues bueno, pues ponen dos en el mismo mes y cosas así, ¿no? Y bueno, pues también volvieron a solicitar en el 2004 que se regulara nuestra actividad y tampoco se hizo. Entonces nosotros, ya cuando vimos este problema con la radio pública, lo que hicimos es redactar ya directamente nosotros nuestras propuestas para un futuro decreto regularizador de la radiodifusión social no lucrativa en la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, en este informe es en el que tuvimos en cuenta las futuras radios que pudieran nacer, donde plasmamos pues, la necesidad de tener un dial propio, de tener una separación entre las radios para no interferirnos. Y creemos que la situación es esperanzadora, porque el Gobierno de Aragón, el área con la que nosotros hablamos, dice que sí a todo. Entonces, si efectivamente se va a atender a la descentralización de estas competencias por parte del Gobierno español, es decir, que sea la Comunidad Autónoma de Aragón la que decida qué frecuencias da y a qué asociaciones, a qué empresas se las da, nosotros tenemos el acuerdo ya de que en el momento de que esto se acepte, nosotros tenemos un dial. Sí que hay cosas que tenemos ciertas reticencias. Es el caso, por ejemplo, del patrocinio. Nosotros en nuestras propuestas hemos contemplado un razonamiento en torno al patrocinio porque la propuesta que nos lanzó las Cortes de Aragón, en el caso de que finalmente pues, se cedan las competencias a la comunidad autónoma, contemplaba la figura del patrocinio así. Y se permite el patrocinio. Entonces nosotros solo queríamos matizar, ¿no? Porque está claro que nosotros como radio no lucrativa queremos dejar bien claro que nuestra lucha es en pos de radios no lucrativas. Y hasta cierto punto pues queremos blindar un poco esa característica. No queremos que nuestra ambición de conseguir un dial o una regularización en el futuro conlleve que aparezcan radios que con nuestra misma denominación tengan un lucro. Como ha pasado en Zaragoza, por ejemplo, con Radio Ebro, que es una radio que partió del ámbito no lucrativo, pasó al patrocinio y ahora es una radio pirata más, con publicidad y, bueno, pues, absolutamente profesional, ¿no? Y es un proceso que lo hemos visto muy de cerca, ¿no? Entonces nosotros matizamos en nuestras propuestas que se establezca un porcentaje máximo de aportaciones privadas. Hemos puesto un 10% del presupuesto anual de los ingresos de la radio y también de las subvenciones públicas en un 40%. De este modo, pues el 50% es una financiación independiente. Con lo cual, si dentro de la radio incluso hay diferentes posicionamientos, pues siempre va a tener más peso el no lucrativo, ¿no? Y así preservaríamos la autonomía de las radios libres. Esto que estamos pidiendo para nada es utópico. En países como Suiza o Francia, la publicidad de las radios comerciales tiene un impuesto que está destinado a subvencionar las radios comunitarias. O sea, que esto creo que no se ha comentado mucho hoy, pero en Europa las radios no lucrativas están años luz de la situación, o por lo menos en determinados países, años luz de la situación arcaica que tenemos aquí en el Estado español. Os voy a hablar un poquito más de Radio Topo, si os parece. Y acabaré en breves, ¿vale? Más o menos Radio Topo es un reflejo de los movimientos sociales que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, es un espectro amplio, porque Zaragoza sí que tiene la característica de que tiene una variedad de luchas y de movimientos sociales y culturales relativamente amplio, en comparación con otras ciudades de similares características. A pesar de que bueno, pues tampoco sean movimientos potentes, pero todos tienen un espacio en Radio Topo. Con lo cual, la asamblea propia, la asamblea interna de la radio, pues sí que refleja esas diferencias de posicionamientos. Pues, por ejemplo, el participar en estas jornadas financiadas por un ente como el Centro Galego de Arte Contemporánea, pues es un debate que se tiene en Radio Topo, un debate muy interesante. O, por ejemplo, aceptar, como hemos hecho recientemente, un taller radiofónico especialmente dirigido a mujeres inmigrantes propuesto por una asociación zaragozana que se llama Tramalena, que se nutre íntegramente de subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza, también fue un debate muy interesante y lo aprobamos. Cuando hay que tomar decisiones políticas o de funcionamiento, pues en la asamblea de la radio pues se ven las diferentes tendencias políticas de los diferentes grupos y evidentemente se llega a consenso y si no se llega a consenso, pues la propuesta no sigue para adelante, está clarísimo, vamos. Intentamos siempre hacer actividades comunes, que eso yo creo que es una de las características más positivas de la radio, porque bueno, yo tampoco voy a entrar en matices de si nos llevamos bien o mal, yo creo que nos llevamos bien, pero también podemos decir que nos llevamos mal, no pasaría nada, ¿no? Cada uno es responsable de su programa y en el programa de ATAC, que es una asociación para tasar las actividades económicas mundiales del Banco Mundial y tal, dicen unas cosas y en el programa El Acratador del Ateneo Libertario dicen algo totalmente en contra. Estupendo. Porque de lo que se trata es de crear una opinión pública libre y que cada uno piense lo que desee. Y una cosa es lo que diga Ecologistas en Acción y otra cosa es lo que diga Amnistía Animal. Y posiblemente estarán reñidos y eso está genial. Lo mismo que en el programa de punk dicen que el pop es una mierda y en el programa de pop dicen que el punk es una mierda. Pues está genial. O sea, intentamos que no se diga es una mierda, ¿no? Pero bueno, se dice también. Actividades, por ejemplo, que me parece interesante comentar. Nosotros, durante un tiempo, hemos realizado un contrainformativo que se llama Aragón Info, radiado, que lo hacíamos una vez por semana en el que nos juntábamos gente de toda la gente que quería, ¿no? Iniciativa de la Comisión de Contrainformativos, pues nos juntábamos los sábados y hacíamos un resumen semanal de las noticias, ¿no? Pues, por ejemplo, eso es un interesante punto de encuentro para que gente con distintas visiones de la realidad pues comparta un espacio y en ese informativo se refleje un poco pues lo que es la selección de Radio Topo, ¿no? En cuanto a contrainformación. Ese programa radiofónico tiene también un reflejo en internet, tenemos un boletín telemático, ¿no? Que se llama Aragón Info también, que bueno, si alguno estáis interesados en recibir las noticias de Aragón, pues luego os doy el contacto y lo recibís por email una vez a la semana más o menos, y eso lo mandamos pues sobre todo a muchas radios libres que como nosotros se nutren mucho del correo electrónico de internet para hacer sus programas contrainformativos, ¿no? Obviamente. Nosotros intentamos siempre que podemos colaborar con otras radios libres, donde más fácil lo tenemos es en Aragón, a través de la Federación Aragonesa de Radios Libres, de la que obviamente somos impulsores. Pues por ejemplo, ahora en Teruel se necesitaban conocimientos técnicos para crear una nueva radio, pues nosotros hemos hecho un esfuerzo para facilitar, ¿no? que Radio Topo pues aporte equipos, aporte experiencia, ¿no? En ese tema. También pasa en otras radios del Estado, ¿no? Pues cuando si nos llama Radio Bronca porque tienen cualquier problema, sobre todo los que saben que tenemos un técnico autodidacta que es bastante, bastante bueno a nivel de radio, es una persona pues que se ha ido formando a sí mismo en temas de radio y ahora se está formando en temas de Linux y de informática, con lo cual, pues bueno, es muy importante porque eso lo unimos a uno de los principales problemas que tenemos internos en la radio. Y son las tareas técnicas, las tareas informáticas, las tareas propias de la radio cuando se estropea algo, suelen dar muchos quebraderos de cabeza. No solamente económicos, que también, a veces, depende de lo que se estropee o depende de lo que haya que comprar, pero sobre todo de capacidad, de conocimientos. De que, claro, si no tienes alguien que esté disponible para arreglar la antena, que es fundamental para que se te escuche, pues se para la emisión. Y como nosotros hasta ahora no estamos por subcontratarlo a nadie, siempre y cuando haya gente que esté con capacidad para hacerlo, pues es un problema que tenemos, ¿no? A nivel informático lo mismo, pues empezamos a emitir en internet en pruebas hace ya bastantes meses, no se pudo porque había un problema de cableado, pues hasta que una persona que vivía fuera ha venido y lo ha hecho, pues hemos estado sin emitir por internet, ¿no? Son ese tipo de cosas que hay que tener paciencia. El buen revolucionario tiene que tener paciencia. Hay que tener paciencia. En ese caso nosotros, pues bueno, hay momentos de tensión hasta que aparece pues esta persona que te lo sabe resolucionar y en una tarde te lo ha solucionado. Pues entonces, paciencia. Nosotros, otra actividad que hacemos a nivel social, aparte de la que generan cada colectivo, cada programa, pues particularmente, pues hay programas musicales que montan conciertos y montan conciertos con publicidad para Radio Topo, con... Si tienen ingresos, pues se lo ceden a Radio Topo. Hay otros programas de colectivos pues que sus campañas las radian a través de Radio Topo, ponen cuñas, en definitiva, pero siempre intentamos cubrir los movimientos sociales, ¿no? Yo antes estaba recordando, por ejemplo, algunas actividades en las que hemos... algunos actos en los que hemos participado. Nosotros lo que hacíamos antes era ir con móviles. Íbamos con móviles y cubríamos en directo a través de entrevistas, había gente en el estudio, gente tal, y lo hacíamos así. Últimamente hemos ido más allá y en una marcha a la macrocárcel de Zura, que es un gran centro penitenciario que hay en un pueblo próximo a Zaragoza, y se hace una marcha pues un poco para visibilizar, ¿no?, el problema de los prisioneros y demás, pues hemos llevado una antena directamente, o sea, hemos llevado una antena con una potencia relativa en un descampado para que nos escuchen los 1000 y pico presos que hay dentro. Por eso lo hemos hecho ya 2 veces, con un éxito absoluto. Un éxito absoluto porque un montón de presos nos han escrito. Pues son experiencias, ves, que poquito a poco vamos conociendo, vamos improvisando, porque se improvisa muchísimo en Radio Topo, pero bueno, hay cositas que salen bien, ¿no? Y eso son cosas que nos gustan. Pues hemos participado en acampadas por la nueva cultura del agua, en manifestaciones contra grandes obras hidráulicas. Cuando os digo participado, es que hemos hecho, por ejemplo, jornadas especiales. Hemos participado, pues, por ejemplo, ese día cubriendo entera la programación con esa actividad, llevando gente al estudio, haciendo entrevistas. Nosotros, al estar en el barrio de la Madalena, participamos activamente en la Semana Cultural del Barrio, en las actividades que generamos allí. Hacemos programaciones especiales en las jornadas antifascistas, en las movilizaciones antimilitaristas. Hicimos, bueno, programas especiales el 11S, el 11M, para contrainformar, ¿no? Cuando todo el mundo estaba mintiendo y muy rápidamente, pues nosotros intentábamos utilizar nuestros contactos para hablar con colectivos que igual podían esclarecer un poco todo lo que estaba pasando, ¿no? ¿Experiencias internas que hemos tenido así positivas? Pues hemos hecho algún taller que hemos llamado de crítica no vinculante, que es juntarnos la gente que lo ha deseado, que hacemos programas en Radio Topo para criticarnos mutuamente de manera constructiva, algo que muchas veces necesitamos y viene muy bien, a no ser que tengas una audiencia fiel que te vaya orientando, y ahí sí que luego lo ampliaré con una crítica, a una autocrítica a la labor de las radios libres, y es quedar un fin de semana, un par de mañanas y tardes, para hablar de cada programa en concreto, una crítica constructiva, tanto de formas, de contenidos, de estructura, de temas técnicos y demás. Eso hace tiempo que no lo hacemos, pero seguramente lo retomaremos. Organizamos jornadas de vez en cuando, charlas, participamos, pues, siempre que nos lo piden, y bueno, fiestas, conciertos, merchandising y todo eso, pues, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? La autocrítica esta que quería comentar, que yo creo que es una reflexión que lanzo igual para el debate, es la importancia en la comunicación de las radios libres en cuanto a que el oyente no sea un oyente pasivo. Hay programas específicos que van dirigidos a una audiencia muy concreta, que tiene mucho interés en un tema concreto. Por citar un ejemplo, en Radio Topo ha habido durante muchos años un programa sobre la liberación animal, sobre todo lo que es la conciencia en la alimentación, el veganismo, el vegetarianismo, el respeto a los animales, y, por ejemplo, ese programa, pues, iba al grano, iba a profundizar en sus conocimientos, ¿no? Es un tipo de programa. Luego hay otros musicales que se centran en un género musical que para nada es comercial. Si tú haces un programa de música heavy, pues sabes que tu espectro de audiencia es reducido. Pero luego hay otros muchos programas que, por ejemplo el mío, que intentamos llegar a más gente, no autocensurándonos en absoluto, sino intentando buscar formas de llegar a la gente. Y creo que ahí nos tendríamos que plantear, yo por lo menos estoy empezándomelo a plantear, a ver cómo hacerlo para hacer que la gente sea partícipe de nuestro programa. Que no nos limitemos a ser emisores de un mensaje y el oyente sea un receptor, sino intentar interactuar. Vale, hay un teléfono. Sí, a mí me llaman. ¿Te saco una antena? Sí. ¿Qué me quieres comentar? Vale, nos acaba de llamar un chico que quería aportar que Tina Modotti no es francesa, que es italiana. Hostia, qué fallo. Ese tipo de cosas, vale, está muy bien. Pero ese es el espacio que nos dejan los medios de comunicación masivos, en verdad. Entonces ahí sí que veo que en Radio Topo y en otras radios que conozco de Barcelona y de Madrid, pues sí que hay que tender hacia la creatividad. Hacia la creatividad y no autocensurarnos. Es un problema, porque normalmente la radio es el residuo de tiempo y de esfuerzo que nos dejan nuestros trabajos precarios, nuestras actividades cotidianas, y la radio es una más, ¿no? Y como es altruista, es voluntaria y es algo, pues, que no tienes todo el tiempo que igual te gustaría o no te apetece directamente. Pero sí que habría que tener siempre en mente el tema de la intercomunicación, ¿no? Y no sé si luego quizás en el debate podrían, bueno, me imagino que a lo largo de las jornadas habrán surgido experiencias positivas en ese sentido, porque me parece importante eso. Y no sé si quería deciros algo más. Bueno, por resumir o por concluir, pues en cuanto a los problemas que hemos visto desde la experiencia de Radio Topo en Zaragoza, tenemos unos problemas externos, que han sido los legales, han sido los represivos, que eso no los he comentado, pero lo voy a ilustrar con un ejemplo muy breve. Ahora en Zaragoza hay una gran propaganda para que todo el mundo aplauda con las orejas la exposición internacional que va a haber en el 2008, ¿no? ¿Lo conocíais alguno, este proyecto? Sí, sí, vaya, está llegando. Sí, bueno, pues como puede ser la Copa América en Valencia, el Fórum de Barcelona, las Olimpiadas de Madrid, y aquí en Galicia, pues seguro que tenéis también lo vuestro, ¿no? Es algo generalizado, ¿no?, en todo el Estado. Entonces, algo tan concreto como la comunicación de una noticia que nos llega vía internet, vía email, como el secuestro de la mascota de la Expo, Fluvi, un secuestro materializado, es decir, se cogen la mascota y se la llevan de la Plaza España del expositor y luego se visten de baturros y hacen público un comunicado jocoso para pedir un rescate, pues nosotros lo hacemos público, sin más, tiene amplia difusión a través de las radios libres que acceden a esa información, incluso en medios masivos como M80, también en los programas humorísticos, pues lo sacan y tal, porque realmente pues es gracioso, ¿no?, tal y como lo plantean. Es un comunicado bastante, bastante cachondo, un vídeo que hay en YouTube también y demás. Pues la Brigada de Información de la Policía Antiterrorista pues llama a nuestro presidente hace un mes para pedirnos que le demos toda la información de dónde procede esa noticia, si se ha gestionado en la radio, si la hemos distribuido nosotros. Entonces, claro, hay problemas externos represivos. Nosotros, ¿qué quieres que te diga? Yo hago un programa, un magazine de contrainformación, y en temas políticamente absolutamente incorrectos, como son los movimientos de liberación nacional, en concreto el vasco, o temas de usos de la violencia, como puede ser el de Hezbollah en el Líbano, de Acción Directa Libertaria en Zaragoza, nunca nos hemos cortado y no ha habido ningún problema. Pero sí que es una realidad que existe ahí. O sea, ya hay radios que, bueno, que depende por dónde les vaya el viento, pues te clausuran, como clausuraron el Egin, el Ardibelcha, el Calegorría, el Guncaria, que da la casualidad que están todos en Euskal Herria, ¿no? Pero bueno, igual un día van a Aragón y te cierran, como ha pasado en una radio de Barcelona hace poco, ¿no? Bueno, no lo sé ahora mismo. Y los problemas internos, básicamente, es mantener esa ilusión que hace falta para ir contento a la radio y para participar en un proyecto colectivo, horizontal, en el que todos somos protagonistas y en el que nos tenemos que repartir los marrones, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener mucha ilusión de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso, hay veces que cuesta, hay veces que se extiende la desazón, ¿no? Es un problema interno importante. A nivel económico, nosotros con las cuotas de nuestros socios, cada programa, pues pagamos una cuota mensual. En principio no tenemos problemas, ha habido temporadas que hemos tenido un poquito menos margen, otras que tenemos más margen para tener equipos de sobra por si se estropea alguno, pero bueno, puede ser un problema futuro. El tema técnico, evidentemente, es algo que ojalá lo podamos solucionar en breve, pero sigue siendo un problema importante. Cosas positivas, muy positivas, que tiene Radio Topo. La fundamental, la involucración y el compromiso que tenemos en los movimientos sociales. Desde hace 13 años, y la experiencia que había en Onda Borde y en otras radios zaragozanas, pues no ha ido más que creciendo. O sea, donde ha habido un movimiento social, ha habido un reflejo en Radio Topo, lo cual es algo muy positivo en cuanto a diversidad de contenidos, en cuanto a participación, en cuanto a que fluya la información, la comunicación, porque muchas veces las radios libres somos un proyecto de comunicación de puertas afuera, pero luego de puertas adentro hay cada problema de comunicación que es interesante abordarlo, ¿no?, para que no se den. Esa involucración en los movimientos sociales, claro, nos da toda esa variedad y pluralidad, ese debate, ese diálogo entre nosotros. También algo positivo que hay en Radio Topo es esa conjugación entre experiencia y sangre nueva. Hay gente que lleva más de 2 décadas haciendo radio y hay gente que empezó ayer y están en la misma asamblea. Eso es algo positivo. No es fácil que fluya la información y fluya la experiencia, pero bueno, el punto de encuentro está creado en el mismo proyecto de Radio Topo. Y por último, esto es una apreciación personal, como oyente de Radio Topo desde hace más de 10 años y participante activo desde hace 7 años, pues que yo creo que la calidad que está alcanzando la mayor parte de los 45 programas de la radio en cuanto a control técnico, locución, saber comunicar, saber expresarte, pues nos dicen que vamos por buen camino. O sea que si todo va bien y conseguimos regularizarnos, tener una cierta estabilidad jurídica, económica, política y seguir siendo lo que somos, pues vamos, yo auguro larga vida a Radio Topo, sinceramente. Yo creo que era esto más o menos lo que os quería contar. No sé si me he extendido demasiado. Es que las tres radios tienen sus particularidades. Entonces nosotros tenemos la coordinación política, que es la Federación Aragonesa de Radios Libres, que eso sí que funciona, que cada vez que hay que acometer una campaña importante hay una coordinación suficiente. Podría ser mejor, pero bueno, suficiente para lo que tenemos ahora mismo. Radio MAI, Radio Margen Izquierda, es una radio que podríamos decir más de barrio, es decir, que hay un gran peso de programas de chavales o de gente pues que igual no tiene tanto contenido político, social, que es algo que en Radio Topo se prima mucho. Radio La Granja es otra radio de barrio que está en el barrio San José y que con ella sí que compartimos mucho más la manera de actuar y que, por ejemplo, Radio La Granja sí que tiene problemas de programación, que están un poco justos en cuanto a la financiación de las cuotas de sus socios para mantenerse, ¿no? Sin embargo, Radio Topo, pues más o menos tenemos blindada nuestra parrilla. En ese sentido, no hacemos nada de eso, pero porque tampoco no hay mucho interés en hacerlo, ¿eh? O sea, podría ser interesante cambiar programas. Alguna vez lo hacemos. Si hacen un programa bueno en Radio Topo, nos dejan un CD y lo ponemos. Viceversa si lo hacemos nosotros. Pero no es lo común, ¿eh? No sé. O sea, más o menos en toda Zaragoza puedes sintonizar 101.8, el 102.1 o el 102.8. Tú eliges. Sin ser triunfalista, porque además me lo han prohibido mis compañeros. O sea, no soy triunfalista. Pero sí que es verdad que en Andalucía y en Aragón, según tengo yo entendido, hay cierta predisposición a que todo esto se tangibilice, ¿no?, en algo positivo, ¿no? Y está contemplado el tema de las potencias, el tema de las frecuencias de los diales que nos queremos quedar entre el 102 y el 103, el repetidor donde se pondría y que nosotros lo único creo que pagamos son los técnicos que tienen que instalar una antena nueva, me parece. Eso lo pagamos nosotros y estamos dispuestos a hacerlo y hemos hecho una valoración y lo podemos hacer. O sea, tenemos que pagar a un ingeniero de telecomunicaciones, vamos. Es algo que nunca lo hemos hecho y en este caso lo haremos. Pero por la frecuencia no pagamos, ¿eh? O sea, que en ese sentido, me parece que en alguna de las intervenciones, me parece que en la de Radio Calimero, de la posibilidad de que te influya, ¿no?, políticamente o en contenidos, ¿no?, esa legalización, ¿no?, por así decirlo. En nuestro caso, hasta ahora no, ¿eh? Para nada. O sea, nunca hemos hablado de contenidos. Y a Radio Topo sabemos perfectamente que nos escuchan. Vamos, mandamos saludos a las distintas policías frecuentemente, lógicamente, pero vamos, que no. Vamos, que ya saben lo que hay. Lo que somos y a lo que podemos llegar con esta herramienta. Ni más ni menos, ¿no? Es lo que es. Es una radio comprometida y en el momento que somos comprometidos, pues tenemos un cierto peso social. Es que este debate, que además lo he lanzado yo, es el que se está dando en todos los periódicos actuales que quieren llegar a más gente, como puede ser el Diagonal, y lo menciono porque como colaboro también en él, pues se tiene constantemente la manera de llegar, que no sea panfletario, y en la radio ya es mucho más claro. O sea, si haces un modelo de contrainformativo de querer meter en una hora, en vez de 20 noticias, 30, pues bueno, es respetable, ¿no? Si otros quieren abrir los micros y hacer una conversación de bar, bueno, es respetable. Pero ¿estás pensando realmente en quién te está escuchando? No lo sé. No lo sé si lo estás haciendo. Eres un problema también de... Nosotros en Radio Topo siempre hemos criticado mucho la profesionalización de las radios libres. Yo creo, tal y como yo lo he percibido, que es más en cuanto al tema de la remuneración o de la dependencia de determinadas personas con el proyecto, ¿no? Porque sea su trabajo o se dediquen a eso, ¿no? No creo que tanto en cuanto a la manera de hacer radio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no tengo problemas en decirlo, me fijo mucho en cómo hacen la radio los de Radio 3, por ejemplo. O me fijo mucho en cómo enfocan las tertulias los de la SER. cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque la gente no creo que lo escuche solo porque están medio dormidos, están ahí y les entra cualquier cosa. Me imagino que también hay un enganche que hay ahí y eso hay que aprender. Y sí que es verdad que otro problema que igual no lo he comentado, que me lo he dejado interno, es el tema de dar cursillos nosotros, de locución, de saber redactar noticias, saber expresarlas, saber... No solamente el tema técnico, que nosotros lo damos en una mañana, de esta es la mesa, sube la pista, la bajas, CD, pletina, no sé qué, cuña, que está muy bien y lo vas aprendiendo con la marcha, ¿no? O sea, la primera llamada que quieres poner antena nunca te sale, la segunda crees que te ha salido, pero solo se te ha escuchado a ti, la tercera no la has oído bien y estaba gritando, y a la cuarta ya te ha salido, ¿no? Pero luego hay un montón de cosas que las dejamos un poco pasar por falta de tiempo, que es, por ejemplo, si hay una persona que ha estudiado periodismo en la radio, pues sería muy interesante que nos contara un día, por ejemplo, su experiencia en tal. Si hay una persona que ha estado en una radio chilena durante 10 años haciendo un programa de no sé qué, pues sería muy interesante que nos juntara un día. Es de lo que se trata. Eso siempre se intenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, aprovechando que hay gente muy entusiasta del tema de los hackers, el Linux y tal, pues sí que esa gente, además yo creo como lucha, fomenta mucho el abrirse a todo el proyecto de la radio, ¿no? Entonces, cada vez que se pone Linux como sistema operativo en el ordenador de la radio, se da un cursillo. Ahora que se va a utilizar el iPod, ¿es eso? ¿Cómo es el iPod? Pues se va a explicar cómo va eso y para que todos tengamos acceso a la contraseña y hacerlo todos. Pero hay otras cosas que nos cuesta más. Y no todo el mundo lo quiere, ¿eh? O sea, porque hay mucha gente que rechaza la profesionalización, ¿eh? Y es algo que yo lo veo como una seña de identidad muy positiva. A mí no me gustaría que los programas de Radio Topo fueran todos como yo intento hacer el mío, que es no sé qué, tal cual, para aquí, para allá, entre la canción que yo quería en el momento que yo quería. No, a mí me mola que el punky o el de reggae se ponga a cantar encima de la canción porque está entusiasmado y en ese momento le ha salido a hacer un ¡oh yeah, tío! Si tú pillas un formato que funciona comercialmente hablando, como son los de las radios, y lo copias, aparte que lo vas a copiar peor, porque esa gente se pegan toda la mañana leyendo la noticia y ahora os vamos a contar que tal cual, para al final leerla muy bien, pues es que estás restando tu capacidad de creatividad también. O sea, entonces, todo lo que sea fomentar nuevos modelos, yo creo que va en pos de que tú desarrolles tu libertad de misión. Luego, además, claro, si piensas en la gente, pues vas a pensar en formatos más accesibles, pero no todo el mundo estamos de acuerdo en eso, ¿eh? O sea, hay programas que no quieren llegar a más gente, quieren llegar a su gente. Y lo dicen claramente y se acepta y se valora. O sea, hay gente que hace un programa de anarcopunk que va dirigido hacia gente que le interese el anarcopunk, pero no para crear nuevos amantes del anarcopunk, no. Anarcopunk y delincuencia. Pues anarcopunk y delincuencia. Y eso es anarcopunk y delincuencia. Y bienvenido sea y que dure muchos años. Y luego hay otros que sí, que son pedagógicos, son verdaderos maestros de explicarte lo que es la red de economía alternativa y solidaria. Y te lo explican para que mi abuela de 84 años algo pille. Ya. O sea, que lo de la cooperativa está bien, pues, ¿no? Cada uno, y en las formas, pues, va muy unido, ¿no? El mensaje, a quién lo quieres dirigir, pero pues lo enfocas de una manera o de otra. Claro, yo qué sé, yo sí que tiendo a hacer el programa muy parecido a los más media, pero esa es mi estrategia, por así decirlo, y es mi satisfacción. Y es el de mis compañeras de programa también, de leer muy bien la noticia, vocalizar bien, romper los ritmos, pero es nuestra manera de hacer radio particular. Y hay gente que le gusta y gente que no. Yo sé que tengo audiencia que le gusta de esta manera. Y cuando hacemos un programa clavado, te vas con mucha satisfacción porque la canción ha entrado justo cuando tú querías que sonara el estribillo que iba a decir poder popular, cuando tú has dicho poder popular y ¡pah! Y la metes, pero hay gente que no. Pero cada uno lo hace. Yo creo que la belleza de las radios libres es eso, que haya todo eso. A mí me encanta, por ejemplo, un programa que se llama El Tugurio, que son dos tipos que invitan a gente a veces que se ponen fondo de bar. Cubitos, tal, no sé qué, tal cual, gente fumando, tal cual, y hacen una tertulia de una hora, como si estuvieran en un bar. Te partes de risa, porque lo hacen con humor. Y bueno, tocan temas que de otra manera yo no sé si se podrían tocar, ¿eh? Con la religión, tal, temas que son muy peleagudos para llegar a la gente, ¿no? Igual a través del humor, de romper un poco los esquemas, pues es buena manera, ¿no? Más allá de darles todos los datos de gente católica con respecto a la inversión de tal, que también puede ser interesante, ¿no? No sé, cada uno a su estilo. Y es algo que se acepta, ¿eh? En la radio. Es algo que, por eso a mí Radio Topo me gusta mucho en ese sentido. Porque además no quita, no va unido, que es un mito yo creo que también que tenemos en las radios libres, la militancia o el compromiso que tiene la gente en la radio con su contenido político en el programa, no siempre va unido. Hay programas muy desfasados en antena que son súper comprometidos en la radio. Y hay programas súper preparados, intelectuales, razonados, políticos en antena que luego están, vamos, tienen nulo compromiso con la radio. Pues eso yo lo estoy viendo a diario. Y bueno, todos caben. Hay que evaluarlo, ¿no? Ahí es, las crisis normalmente que hay internas en la radio van por eso, ¿no? Este, que lo hemos comentado todos, vamos, este hace más, este hace menos, y cada uno utiliza la fórmula que puede. Nosotros hemos optado por que todo fluya, compromiso libre, y oye, así vamos tirando, más o menos felices, desde hace 13 años. O sea, hay veces que me quemo mucho por esas cosas, pero otras veces que digo, oye, pues mira, ahí vamos para adelante, ¿no?